Salve Puerto Imaginantes. Creo que aquí se va a escuchar un poquito más el viento, pero está soleado, está vista al Chicamocha y yo me quité la chaqueta, que curiosamente vaya uno a saber, los dioses del sonido hacía un ruido y sobre todo a Isa. Va a tocar hacer podcast y estos audios de nuestro grupo de estudio en autoría, va a tocar hacerlos medio nudistas. Hoy quisiera hablar con ustedes de la primera cita editorial, tratando que uno de mis defectos de ser desmemoriado, trato de compaginarlo, de compensarlo con el tener un buen archivo y tener obsesiones y devociones, pero tratando de no repetirnos y que ustedes también nos den cada vez más retroalimentación. Gracias por los que nos han empezado a escribir al WhatsApp 350-668-7833 con la retroalimentación de estos audios, también puerto@casadelasestrategias.com, porque en este lado B de Puerto de la Imaginación, que es el lado de grupo de estudio o el lado pedagógico, el lado A es el lado periodístico, pues nos damos la licencia de conversar un poquito más, de hacer un asunto más dialógico como son los grupos de estudio, y por supuesto este lado B y nuestro espacio siempre abierto de una hora a la semana para escucharlos en encuentro virtual sincrónico, es para saber más de su obra, de sus bregas, de la aridez o la abundancia con la que está manteniéndose esta rutina de creación en cada uno y en cada una de Puerto Imaginantes. Entonces, para que nos escriban y nos recuerden si necesitan que les volvamos a entregar, si ha pasado algo en Patreon con esos archivos viejos sobre editoriales en Colombia y consejos, el paso a paso de cómo crear un libro o cómo publicar un libro, un montón de detallitos, de decisiones que si uno se va enamorando, como nos ha pasado mucho aquí en Puerto de la Imaginación, de publicar, de tener un libro, pues van a ser unas decisiones divertidas. Estaba aquí viendo en Audacity cómo se registraba el viento, que cambiaba mucho. Es que me subí para el segundo piso y mantengo la puerta abierta para que Nina, la gata, pueda subir, porque descubrí que no, que es que somos esclavos de los gatos, y los gatos tienen ese temperamento un poquito monárquico, pero también podemos ser esclavos de los perros. Y yo descubrí que Nina no comía si no la estaba viendo. Entonces le puse la comida encima del escritorio de mi papá. Primera cita editorial. Meta y importancia. Entonces, con meta queremos decir o queremos llegar a otro asunto que puede ser que sea un poco más técnico que el propósito en sí, el propósito filosófico. La meta es el número de lectores, el tipo de lectores y los tiempos que va a tener la hoja de vida, como la historicidad de esta publicación. Empecemos por este último. Este último nos lleva a que los textos periodísticos pueden ser tremendamente coyunturales, y sabemos, digamos, que si es de un escándalo, si es de una coyuntura, si es de un gobierno, un cuatrienio, pues puede ser que pierda muchos lectores después, que termine siendo algo para una investigación académica, que son públicos cerrados. Estamos un poco en la tiranía de lo eventual y sobre todo de la novedad. Entonces hay que apreciar mucho que algunos de nuestros libros, a mí me ha pasado con Ruido, que es un libro de entrevistas a bandas de música de Medellín, me llega un email, una invitación, normalmente de un profesor de colegio universitario, sobre ruido, ¿qué les podría decir yo? La última fue hace 6 meses y ruido se publicó en el 2013. Yo estoy grabando en el 2025. Podría decir que cada 6 meses, pero ha habido unos años, como el 2022, donde me sorprendió que resucitó el libro y me empezaron a llegar comentarios e investigaciones una vez por mes. De pronto, en la edad que estoy yo y que estamos muchos de los puerto imaginantes, por encima de los 40, y el tema contracultural y sosegado de la vida, de que no somos personas que realmente nos trasnoche ser famosos, tendemos a hoy cuestionar mucho nuestra presencia digital, nuestra presencia virtual. Pero es lindo estar al acceso de los demás, ¿no? Alguien me recomendaba, no me acuerdo si Marta Salazar o Ana María Tangarife, de pronto las dos desde dos perspectivas, como qué rico volver a la correspondencia física. Yo tengo que hacer el esfuerzo porque, pues ya que no vivo en una ciudad, ya tengo como más identificado esta oficina para mandar envíos y recibir, con la que pues estamos trabajando, enviando o recibiendo un libro cada 15 días. Es bonito, digamos, lo de Buzón. Yo acabo de terminar una novela, le estoy haciendo unas ya mínimas correcciones, donde el buzón es algo importante y quizá me inspiraron mucho estas dos puerto imaginantes. Pero pensemos, digamos, en la gracia de que cualquiera pueda encontrar nuestro email, en que puede ser una rutina más suave, más tranquila. Yo no sé, yo creo que también tendríamos que volver. Yo recomendaría mucho que cada persona tuviera un sitio web. Sería maravilloso no depender mucho de estas grandes compañías. Quizá a la larga, esto lo estoy pensando en borrador, iba a defender lo que creo que está cambiando el nombre de esto de redes sociales. Ni son redes, ni son sociales, pero social media, tampoco social me cae muy bien, pero claro, todas estas empresas de Instagram, YouTube, Facebook, y me detenía aquí a pensar un poco en si es el viento o también es la música de los que están construyendo, que los trabajadores de construcción ponen a veces música dura mientras construyen y a mí se me olvida. Pero digamos que no sabía, iba a tratar de hacer como una defensa de eso. Yo estoy como tratando de volver a mi presencia digital, aprendiendo de eso, pensando qué funciona y qué no funciona para un autor, para una autora. Iba a defender eso, pero a la larga me siento más cómodo con que cada uno tenga una presencia digital, una audiencia, una base de datos. Pero bueno, no me quiero pasar del tiempo. Lo que les quería decir es que hay libros que se venden brutalmente, intensivamente, durante 2 meses y a los 2 años se venden cero libros. Y entonces quedan como en ese espacio de las universidades, de las bibliotecas, para unas consultas o como un tipo de casi que ya no de fuente secundaria, sino de fuente primaria de lo que se estaba pensando en esa época o de algo que se investigó o se reflexionó sobre algo, pero también entonces pensemos en esos otros tiempos, en esos otros ritmos de un libro que puede tener un cierto éxito, digamos que en nuestras escalas un éxito moderado, los 3 primeros meses de 300 libros y el cuarto mes se venden 30 y el quinto 20 y el sexto 15, pero notemos esto, es milagroso que de pronto se estabilice y que se vendan 10 libros mensuales, ¿no? Entonces, en 3 años hemos vendido otros 3.000 libros que donde nosotros nos estamos moviendo de cultura independiente o editoriales independientes, es una gran venta en Colombia. Que claro, a la postre, Colombia es como, cuando nos referimos a Colombia, claro, un dejo blanco, centralista, citadino, iba a decir capitalino, citadino. Realmente nos estamos refiriendo a las capitales departamentales y a un tercio de Colombia, por lo cual de pronto seguimos estando muy fragmentados y todavía nos reconocemos muy poco entre Villavicencio y Medellín. Entonces un autor de Medellín no hace un gran esfuerzo por ser leído, por ser difundido en Villavicencio, pensando mucho en este centro cultural, en este proceso, en todo lo que impulsa entre letras, allá como editorial, como librería y como centro cultural en Villavicencio. Entonces, por supuesto, pareciera que hoy en día no es como la ruta. Yo tengo la curiosidad de si hoy en día deja de pasar y es este asunto de que un libro se lance y sea un gran fracaso para cierta editorial. Pensemos en una editorial comercial que lanza el libro, saca 10.000 copias y logra vender 50, logra vender 20. Y entonces eso se queda quieto, se lo empiezan a devolver de las librerías, que es como un fenómeno que pasa. Y de pronto al año, alguien lo descubre, alguien lo reseña. Habría que pensar un poco cómo funciona eso. Antes funcionaba con los grandes periódicos, con los grandes generadores de opinión. De pronto puede ser también en nuestros países latinoamericanos, un ministro de cultura, el director o la directora de una biblioteca, y esto vuelve a revivir. Buscan a la editorial descubre que tiene unos en las bodegas, los mueve, los vuelve a enviar a las librerías, se venden, y la segunda edición es todo un éxito. También podría pasar esto. Bueno, como este tiempo de la temporalidad o la historicidad de pensarse uno esto, no es como uno tener la bola de cristal y tener claro esto, sino uno como autor decir, bueno, yo quiero hacer un esfuerzo muy grande para que se vendan 1.000 libros el primer año. O no, yo en realidad voy a vender 150 o voy a vender 300, pongamos estos de 50 de prueba en el sitio web de la editorial o en la librería, y de ahí decidimos si vale la pena hacer una segunda edición de 500 o de 600. Bueno, yo creo que para muchos y muchas acá, como a mí hace un año o dos, nos sirve pensar en escalas, ¿no? Nosotros estamos hablando de editoriales independientes, digamos jóvenes, que están haciendo tirajes de 300, y de editoriales independientes muy consolidadas que están haciendo tiraje de 1.000. Ya cuando entramos en otra capa, que también miramos con respeto y con aprecio de Panamericana, podemos estar hablando de tirajes de 5.000, 10.000 o 20.000, dependiendo de la trayectoria del autor. Aquí es muy fácil que ustedes, ninguno, ninguna, sean esta superestrella incomprendida, emergente, pero claro, hay que entender que para una editorial todos y todas somos don nadie, ¿cierto? Entonces, si uno no tiene 100.000 seguidores en una red social, si no se ganó un gran concurso, si no tiene un nivel de relacionamiento que lo puede tener un ex ministro de cultura, un ex director de la de la Filbo, de la Feria del Libro de Guadalajara, de la Fiesta del Libro de Medellín, pues es un riesgo muy grande y es muy difícil conectar, encontrar más de 300 o 400 lectores, porque a veces cuando estamos novatos o jóvenes pensamos que si el manuscrito tiene mucha calidad, ya el resto es embajada, pero desafortunadamente hay muchos factores, mucho aleatorio, mucho azar, y esto es un riesgo, y las editoriales pues no se pueden quebrar. Para una editorial es muy duro recoger un montón de libros en una librería. También la librería se empieza a desmotivar con que lo que está sacando la editorial no tiene efecto. Entonces hay que entender, digamos, del otro lado, estas comparaciones también van a ser mucho del nivel de riesgo. Tener entonces el tipo de lector nos lleva a una conciencia muy grande de nuestro escrito. Es una discusión abierta. Grandes autores y autoras nos han dicho que de pronto esto funciona de otra manera. En el tema de escribir para alguien, de tener un claro destinatario. Yo sigo defendiendo eso. Yo creo que el núcleo de Puerto de la Imaginación Profesional o Investigador sigue defendiendo, sigue recomendando que hay que tener un destinatario. Llámese mamá, llámese hija, llámese pareja, llámese amiga, alumna, estudiante, que sea real. Y esta persona, como dice Fran Báez, se va a parecer a toda la humanidad. Entonces, de repente, esta alumna mía de 19 años, medellinense, se va a parecer en su alma, en sus búsquedas, en sus sensaciones, a una mujer japonesa de 60 años, y así se crean pues los grandes clásicos, como dice Spike Lee, y que es lo que pasó con Cien años de soledad, algo que se para muy duro sobre su propia autobiografía y luego se vuelve universal, y es como Cien años de soledad le dice algo a un japonés o a un congolés, y bueno, y yo creo que también fuera de la geografía, la experiencia socioeconómica de ingresos es muy importante, y cómo Cien años de soledad le puede decir algo a alguien tremendamente millonario o a alguien totalmente obrero, agricultor, sin tierra, desposeído. Entonces, esta conciencia sobre la obra puede ser: yo quiero que esto lo lea gente de tal edad, yo creo que esto solo le va a interesar a la gente de mi ciudad, a la gente de mi país, o realmente yo he hecho otro tránsito y ya no tengo como esa conexión territorial tan fuerte, entonces esto hay que buscarle los lectores en otra parte, o lectores que les interesa mucho un mundo oriental, que es el que yo he estado investigando, o tiene unas claves o unos códigos que le interesan a una línea, a una práctica cultural, rap, graffiti, origami, permacultura. Eso tiene que ver con el tipo de lectores. Ahí nos estamos metiendo como en esa importancia, en esa conciencia de saber qué está uno defendiendo y poderle explicar a un editor: mira, es que yo aquí subo mucho el lenguaje, o lo bajo, o trato de simplificar aquí o arreglar aquí, ayúdame a que esto realmente le llegue a este público, o no me preocupa que no lo vaya a digerir un público joven o novato, esto se va a quedar en un nicho intelectual o académico, yo sé que esto se lee después de tener cierta trayectoria. El otro día escuché a una gran autora diciendo: uno puede empezar por un gran libro, es dependiendo con qué cariño, con qué orientación se lo presenten a uno. Me pone a dudar, pero yo pienso que la graduación, el gradiente, También está muy popular y yo lo he sentido, de que a mí me mataron el gusto por la lectura. Creo que tiene que ver mucho con la obligación, el susto de la tarea, la velocidad. Tiene que leerse la vorágine en 2 meses. Yo creo que yo tenía 11 años, me acuerdo que estaba en quinto, ¿cierto? Un año antes de entrar al bachillerato, el último año de primaria, si no me equivoco. Y cómo luego un profesor, una profesora en este caso, que no le gusta la literatura, te hace preguntas de que tenías que memorizar la vorágine y leer literatura, leer arte o digamos presenciar, habitar el arte con un asunto de memoria es tremendamente horrible. Creo que hemos venido bordeando entonces el concepto del número, que tiene que ver de, bueno, pongamos un extremo. Yo quiero que este libro lo lea mi mamá y mi hija. Entonces quiero imprimir 2 copias, ¿cierto? Ahí no es la conversación con una editorial típica de que la editorial pueda trabajar unos márgenes, unos dividendos, todo ese ecosistema, digamos, con su e-marketing, con su sitio web, con sus librerías, sino que va es a prestarte un servicio de que recordemos que la edición va un poco más de la corrección de estilo y hay todo un trabajo gráfico, hay todo un trabajo de diagramación, pero vamos un poquito más arriba y digamos que a muchas editoriales puede que ya les interese tu obra, que también es recordar que las obras son muy íntimas y son muy personales, o sea, lo escribo para mi mamá y mi hija, pero qué rico volverlo universal, qué rico compartirlo con la humanidad, hacerlo no como un asunto de vanidad y de querer ser famoso, sino como un asunto de solidaridad. Y entonces la editorial está animada con 300 copias, con 300 impresiones y va a llevar 200 a las librerías, va a dejar 40 para leer el día del lanzamiento, otras 15 las va a enviar a periodistas, a medios de comunicación, a generadores de opinión, otro tanto lo va a vender por su sitio web, lo va a vender directamente. Y tú, digamos, te quedas con 20. Bueno, no estoy aquí haciendo cuentas exactas para que no me vayan a corchar en matemáticas, pero creo que se entiende la idea y se entiende el tipo de cálculos que queremos hacer. Quiero cerrar, y creo que esto nos va a dar para un segundo audio, para una segunda charla, y es con el otro extremo. Y es, tampoco tiene nada de malo uno llegar a un momento. Ojalá no sea la primera obra, creo que no debería ser la primera obra, a menos de que uno haya bordeado el tema, lo esté trabajando mucho, tenga otras experticias, tenga una edad, pero sobre todo una disciplina y un trabajo para decir, esta obra va a ser para 20.000 lectores. ¿Cómo? Eso no es esta primera cita editorial, sino que fue una cita previa donde uno calculó de manera amable, casi que lúdica, tranquila, si había una editorial que le podía dar esa apuesta. Entonces, es que, claro, no me imagino ningún puerto imaginante con eso, pero quiero sacarlo un poco de los puertos imaginantes que conozco. Los que ya llegaron, probablemente los que estén por llegar, traerles también este mensaje, y es no se ofusquen. Pregúntenles a las editoriales luego de que lean el manuscrito o díganles, mira, lee una parte de mi manuscrito porque yo quiero tratar de escuchar a 2 o 3 editoriales antes de ponerme de acuerdo, ¿cierto? Esa forma también de correspondencia y de email, de no ponerle a perder el tiempo a la editorial, de ser muy claros y tener todas las conversaciones de manera temprana y no ser una olla a presión que pedimos que el otro nos lea la mente, pensamos que el otro piensa o tiene en cuenta algo que nosotros sentimos o creemos, pero nunca lo hemos dicho. Entonces le dices a las editoriales, Después de que leas un pedazo, no quiero que pierdas mucho tiempo. Quisiera saber tú con qué tiraje te animarías, qué tiraje quisieras, porque yo estoy en un momento de mi carrera donde me estoy soñando un tiraje de 20 mil. Es muy importante para la editorial que tú le expliques por qué tienes la capacidad de llegar a 20 mil lectores. ¿Quién les habla? L. Jaramillo de I. Todavía no tiene esa capacidad. Entonces yo digo, de pronto en 4 o 5 libros es legítimo uno tener una comunión más grande, uno impactar más el mundo, crecer como profesional. Bueno, de alguna manera si uno tiene 20 mil lectores se puede dedicar a la escritura. Eso es un deseo válido. Con el tiempo, si eso no sucede, pues no nos vamos a cortar las venas, nos vamos a frustrar. Es una posibilidad, como les digo, dentro de muchos azares. Entonces, explicarle por qué a la editorial, por qué llegaste a esa reflexión, cómo puedes contribuir, desde dónde, qué aportas tú, qué aporta tu reputación, una palabra que nos parece fea, pero un poco tu fama, sí. Y en cierto sentido, sea que le digamos a la editorial 20 mil, 1000 o 500, para la editorial es muy satisfactorio que tú hayas hecho tu propia lista y que tengas 50 seres queridos, amigos, amigas, a las cuales venderle el libro, ¿cierto? Y de pronto uno llega a esa cifra de 20 mil porque el último libro se imprimieron 2 mil, se vendió rápido, de pronto hubo varias ediciones. Ese tema de las ediciones es muy importante, quizá lo volvemos a tocar en el siguiente audio que estaría relacionado con este, pero en cierta forma tú le puedes decir a la editorial, mira, yo hace un año vendí directamente 500 libros. Si tú directamente vendes 500 libros, ya puedes apostar. Es más, puedes hasta hacer un crédito o tener un tipo de negocio con la editorial donde te entregue pues esos 500 libros directamente a ti. Para la editorial es muy importante eso, es muy importante que compren los libros por el sitio web, que pidan los libros en la librería. Entonces cierro con este consejo: no le regales libros a tus amigos, a tus seres queridos. Quizá no estamos acostumbrados a cobrarle a los seres queridos, a los amigos, cóbrales charlando de una manera lúdica, lo van a pagar con mucho gusto y diles que también es para apoyar el ecosistema del libro.